bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Buenas tardes amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día 1 de julio del 2015 estamos iniciando un nuevo mes. ¿Perdón? Ah, ya. Hoy, sí, amigo Control, tranquilo. Saludos amigo Control, pero ¿cómo se llama usted? Pedro Toledo. ¿Cómo está, Perito? Oiga, partimos con Fast Impact de las manos de Filippi, dedicado a todos los amigos de allá de Neuquén, Argentina. Fábrica sin patrón, ser sin paz también, cerámica sin patrón, y especialmente a nuestro amigo Roberto Fuentes, por allá, por esos lares, Neuquén. Como es costumbre, quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este bello espacio todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas para hablar de poesía, música, danza, actuación, música, fotografía, perdón, está bien, volantín, y eso, pues, aquí está mi invitado al ladito mío, tranquilito esperando, tomando como 10 cafés ya. El segundo, por lo menos. Ah, segundo. Aquí están escuchando su voz al amigo poeta, gestor cultural, entre muchas otras gracias, que nos vamos a ir conversando durante esta horita. Le doy la más grande la bienvenida al poeta Paul Vareda. ¿Cómo estáis, Paul? Hola, Marcelo. Muy bien. Aquí estamos agradeciendo la invitación. ¿Ya? Bien, po. No, habíamos hablado hace rato ya, po. Sí, habíamos quedado de acuerdo cuando hace tiempo. La última vez que nos vimos fue en La Victoria, ¿se acuerda? Sí, cuando estuvimos ahí justamente en una de las actividades que organizó Santiago Poesía en la población La Victoria, que fue Ellas. Un saludo a La Victoria. Un saludo a toda la gente de La Victoria, a la Junta Vecina y a las organizaciones de la población. Se portan la raja, nos llenan de navegado. Siempre. Sí. Navegamos. Estamos la oreja del navegado. Sí. Todo bien. Tuvo muy bueno ese encuentro de poesía también. No, volver a La Victoria siempre es muy grato y bello. Para la memoria, el recuerdo, aparte que es muy lindo el sector. De todas maneras, grandes personas también nos hemos encontrado ahí. Un gran recuerdo tengo de por ejemplo, nuestro amigo el Chino Montoya, que ya nos dejó hace un tiempo. Pero él también trabajaba lo que era radio. Sí, él trabajaba lo que era la radio popular también en la población. Tenía un programa que se llamaba El Kiosco Itinerante. Éjale. Los saludo también a todos los amigos del Kiosco Itinerante que todavía están ahí. Saludos para ellos. Dándole. Colegas. ¿Sí? Colegas, exactamente. Oiga, Paul, ¿dónde nació usted? ¿Se acuerda, no? Yo, claro, yo nací ahí, bueno, no me acuerdo cuándo nací exactamente, en el Hospital Barros Luco, pero sé que de ahí me derivaron directamente para la comuna de San Ramón. ¿La clínica del Barros Luco? Bueno, hoy día le llaman clínica. Antiguamente era el hospital, ¿no? No, sigue siendo hospital. Sí, claro. Y es muy grande, es precioso ir a recorrerlo de repente, es como un buen tour. Sí, tiene lo propio, es como para ir a hacer alguna cosa por ahí también, hay que motivarse a ocupar esos espacios como para... Con los hospitales. Para hacer poesía también y para otras manifestaciones culturales que se puedan retomar. Y después se fue para San Raimón. San Raimón, ahí estuvimos harto rato. Oigan, nosotros hemos compartido por muchas veces mesa por ahí, nos hemos topado. Y siempre yo he contado que también era de esos barrios. Po. Así es, pues llegamos un día por ahí a esa conclusión. Sí, po. Que éramos vecinos. Sí, ¿usted en qué calle? Yo ahí en Avenida Argentina con Sañartu. Ya, y yo era Blas Vial con Ecuador, más o menos. Sí, cerquita. Cerquita, pues al frente del liceo. Al frente del Liceo Santa Rosa, exactamente. Éjale. Qué buenos barrios eso. Buenos barrios, tranquilidad, gente... ¿Sigue así ahora? Porque yo hace tiempo que no voy para allá. Sí, sigue en la misma línea. Harta feria libre, feria popular, los coleros. Lo mejor que tienen son las colas de las ferias, ¿cierto? Ahí encontré unos buenos libros. De todo, libros, cachureos, no sé, el que le gusta coleccionar cosas, siempre uno puede encontrar alguna cosa entretenida en esas ferias. Precioso. Oiga, ¿y qué se acuerda cuando de su infancia allá por esos barrios? ¿Tú conocías el club deportivo, o sea, las canchas del Manuel Plaza? Las de Manuel Plaza, claro. Iba a jugar a la pelota y de repente también sus pichangas. Sí. Ah, jugábamos, incluso hasta básquetbol jugábamos ahí un rato. Ah, cuando nos dio por el basquetbolismo. Sí, claro. Pero mira, también... caché, nosotros, mi padre, estoy como yo haciendo el programa, no importa. Entrevista. Yo tengo que entrevistar también, si no es problema, dale. Estoy recordando que mi padre participaba en un club deportivo que se llama Lorenzo Baroli. El Baroli. ¿Te suena? Sí, claro, clásicos con el Baroli. ¿Y tú jugabas la pelota? Jugaba la pelota ¿por también. ¿Por qué club? Yo jugaba por el Club Deportivo Cóndor Chileno. Éjale. Ahí en el Estadio San Ramón. ¿Ya? ¿Y en las canchas del Estiven. ¿Eso que están ahí cerca de la población La Bandera? Mira, está más bien en la población Paraguay, otro está en la población, justo en el centro de la población San Ramón. Qué bueno, en ese tiempo eran canchas de tierra. Blas Vial, María Leal. Sí, claro. Emiliano Figueroa, Fernández Albano, todo ese sector, hasta recuerdo. Santa Rosa. Muy lindos recuerdos. ¿Cierto? Ya, pues cuénteme un recuerdo allá a usted, pues yo le estaba contando el del... ¡Ay, cómo eres para la pelota! No, yo siempre fui el malo para la pelota de la familia. ¿Para el arco? Mira, yo siempre creo que el jugador tiene que ser polifuncional. Tiene que ser arquero, defensa, mediocampista... ¿Aguatero? Y centro delantero. ¿Y aguatero? No, por lo general no me dejaban de aguatero, fue el puesto que siempre desprecié. Hasta el tercer tiempo. Ahí sí. Ah, el tercer tiempo. Pero después del tercer tiempo yo tenía que llevarte las camisetas para la casa. Sí, lo hacía con gusto. Oiga, ¿y quieres seguir contándome de esa época linda de su vida? ¿Alguna anécdota por allá? Es que esos barrios son muy lindos. Sí. Si no estoy exagerando. Son muy lindos. Bueno, en San Ramón ahí tuve también grandes acercamientos con grandes amigos que hoy día compartimos espacios en la poesía, como por ejemplo Mauricio Torres. Torres Paredes, con el mismo Don Sátula. Compartíamos en espacios distintos, pero hacíamos cosas similares. Yo participaba en un colectivo que se llamaba Falsos Profetas de San Ramón. Eso, cuéntanos esa historia. Y Mauricio participaba en otro colectivo que se llamaba Luna Ácida. ¿Y eran colectivos de todas las artes o poesía? ¿Cómo era más o menos la metodología del trabajo? Por lo general hacíamos de todo. Habían muchos amigos que dedicaban a la música, otros amigos que se dedicaban a los dibujos, entre ellos, no sé, un gran amigo. Antes dibujaba harto cómics. Sí, corría. Harto cómics. Había mucho cómics en San Ramón también. Y evidentemente la poesía corría por parte nuestra. Armábamos eventos, o lo armaban ellos, o lo armábamos nosotros, entonces nos invitábamos frecuentemente a compartir los espacios literarios los que nos encontrábamos en la población. Y eso ya ¿qué año estamos hablando ahí más o menos, Paul? Estamos hablando del año 90. ¿Comienzo del 90? Comienzo del 90, sí. Ajá. También había un auge punky. Sí. Estaban Los Miserables. Claro, estaban Los Miserables en ese tiempo. Pero dentro de todo, sí, allá teníamos a nuestro clásico Luchito el Bodo, harto metal también. Pero en el fondo era compartir los espacios, nos juntábamos a lo que fuera, nos tomábamos una plaza y hacíamos instalaciones, armábamos bandas. Oiga, y yo tengo entendido que Torres Paredes con Elías Romero fueron compañeros de curso, de colegio. ¿Es así? Así dicen las malas lenguas. ¿Sí? ¿Y usted no tiene nada que ver ahí? No, yo me fui a estudiar un poquito más alejado de... ¿Ellos eran del barrio Borgoño? Sí, claro, no, ellos eran borgoñinos. Yo estaba en el bendito Liceo 14 en el Parero 29 de Gran Avenida. Eso que están los dos colegios uno al lado, claro, otro. Sí, pues tenía que tener. Y la bandereta, ¿no? Pero a veces. Oye, allá hacían tocatas punky. Sí, sí, sí. Yo estuve un par de veces ahí en unas tocatas. Claro, eso ya fue antes. Eran años, incluso antes de los 90, era el 85, 86. Claro, en la dictadura. En plena dictadura. La Gran Avenida era vida. Sí, toda la esquina, gente con la radio y todo el rollo, me acuerdo. Bueno, estaba en ese tiempo la onda del breakdown, no sé, sí. ¿De verdad? Y que andaba, ¿no hay la breakdown? Sí, claro, también. Lo intentaba por lo menos. ¿Eh? Ah, lo enseñaba tú. El baile del robot. ¿Eh? Era empeñoso, ¿eh? Había que hacer empeño. Oiga, ¿vamos a su trabajo artístico-poético? Bueno, claro. ¿Sí? Mira, yo tengo acá el libro, usted, Casirio, es como náufrago, que usted lo como que lo reeditó. Yo estuve en esa presentación muy linda, justamente en el barrio, po. Así es. ¿Cómo se llama ese barcito? Estuvimos en el bar Santa Luisa. Santa Luisa. Un clásico. Empanada re buena, weón. Oh, ahí el pernil, el arrollado, la empanada. Ay, yo no comí tanto, weón. ¿Sí? Ah, no, sí, parece que me comí un pedazo de pernil que me llegó. Bueno, ahí cuando vaya aprovechelo porque... Bueno, ahí hicimos el relanzamiento del libro. Este libro yo lo escribí... Yo tengo aquí el 2003. Claro, esa vez lo publiqué el 2003, pero ese libro viene del año 97, más o menos, 98. Y fue una autoedición. Se supone que de repente vas agregándole más cosas, vas rearmándolo, siempre ha sido el mismo... No, lo he dejado ahí que sea él nomás. Ya. Ese libro ha sido él. He tenido otros trabajos que los he ido rediscutiendo, rediseñando, uh-huh. Y que se han transformado en grandes elefantes blancos que no he publicado en ningún momento. Bueno, ahora te contaré después que van a salir algunas cosas también. Sí, pues tengo aquí unos datos para metámonos en Casirio. ¿En qué volate fuiste Casirio. Con Casirio el cosmonauta? Bueno, Casirio en realidad intenta hacer una épica. Y quiso hacer una épica porque en realidad las cosas épicas son las que valen la pena, creo yo. ¿Por qué? Porque son las cosas que cuestan más. Claro. Cuestan que salgan. Y lo valioso es que es el esfuerzo que se pone en que se realicen. Entonces Casirio representa de una manera esa épica en el que cualquier persona, cualquier ser humano hace un viaje por la vida y las cosas no se dan como uno siempre quiere, pero él está ahí para ponerle el corazón y para ponerle los pasos que vienen por delante. Uh-huh. Entonces, como te digo, no siempre el viaje fue placentero, pero finalmente el recorrido es el que llena la vida. Claro, pues que endulza el rollo. Pues. Exacto, esa es la cosa. Tú lo trabajaste y yo... Recuerdo tus lecturas en voz alta, que obviamente me gusta mucho escuchar al poeta en voz alta, que le da el énfasis que uno no le da de repente cuando lo lee, pues, obvio, ¿cachai? Y es como una letanía, como un poema total. Sí, es un poema que se compone de 10 poemas en total. ¿Tú andas con algunos poemas por ahí? Sí, ando con algunos. ¿Ya? ¿Te animás o no? Claro. Por favor. Te quiero presentar ahora este poema que se llama Noche sin Luna. ¿Ya? Que este es de Casirio el Cosmonáufrago. Es parte del poemario Casirio el Cosmonáufrago. Vamos. Dice así. Has caído una noche sin luna en el portal del descuido de la lluvia y gota a gota, silencio a silencio, has derramado sobre tu alma el hambre de la humanidad deseada. Casirio, sonríes en la profundidad de la indeterminación, derritiéndote como sudor de hielo, muriendo un poco después de vivir. A lo lejos, se le tuerce un ala a un pájaro humeante, al cruzar una nube de tormenta cayendo cual ceniza de cuaresma sobre la frente otoñal de las palabras. Entonces te preguntas, ¿en qué lugar se han guardado los días que se han ido de tu vida? ¿En qué mapa dibujaste tu suerte? ¿Hacia qué horizonte lanzaste tu brújula polar? Desde hace siglos que lo ignoras, tu alma ha dado tantas vueltas al mundo y siempre vuelves a la tierra. Buscas la manera de decirlo a las piedras que habitan los rincones del barrio planetario y ellas se esconden bajo esa aparente falta de boca. Así han sido tejidas las telarañas de las plegarias y transformadas en leyes de agua, escritas sobre papiros y bautismos con la letra de la angustia. Pero dentro, muy dentro de tus incógnitas, en el punto álgido donde nace el torrente de tu duda, continúas diluyéndote como la pintura de los arcoíris y la gran explosión de tu universo delata la congoja de tu primera estrella. Acasirio, tu condena es estar enamorado de la nada, vivir lo relativo en su llamado absoluto, ser la imagen del hombre reflejada sobre sus manos con la locura cayendo sobre el lenguaje y sobre la lengua que aterriza de boca en boca para recargar la batería de las emociones, del amor, del odio, de la angustia. Esas grandes avenidas de la humanidad por donde pasa el mártir, el tirano y el héroe, cada cual con su sonrisa a cuestas y una bandera dibujada sobre la frente, siguiendo el carnaval de los imponentes guaripolas que anteceden los tiempos y la historia. Avanza el nazareno por la avenida del amor, marcha de blanco rodeado por su aura celestial, con el dedo meñique se saca los mocos y los lanza al aire para que caigan convertidos en hamburguesas y alimenten a las masas hambrientas con su ilusión. Mientras es vitoreado por manadas de leones del circo romano, hambrientos también de cristianismo, y por millones de hombres cargando sus cruces sobre el lomo de las dudas resueltas, haciendo piruetas para entrar al reino de los cielos, como cardúmenes de jurel, aspirando a ser etiquetados tipo salmón en la lata sepulcral del consumo doméstico de la aristocracia angelical. Por la avenida del odio el carnaval marcha de negro. Militares y policías secretas e informadas, narcos y empresarios desfilan al compás del redoble de sus generales, sicarios y boinas negras danzan bailes típicos sobre el escenario de tres mundos incompletos, un millar de jinetes decapitados se sacan el sombrero, se cubren el ombligo y hacen una reverencia a un falo nuclear encendido como crepúsculo. El aire se satura de la cultura carcajada de las hienas metálicas, desfilando a la sombra de los aeroplanos, que hacen círculos en el aire como buitres, esperando servirse del banquete de la mano huesuda de la dama guerra. Al costado del camino las plantas se marchitan, se derrumba la tierra en su pasado, se abren nuevas tumbas y un redoble de bronce se inaugura la hora de los asesinatos. Los estandartes se ahogan ensangrentados en charcos nauseabundos, se escucha en la calle el gemido de los perros, la máquina ideológica carcome el alma de las cruces, sembrando cementerios en el patio trasero del eclipse de la humanidad. La historia se ha vuelto un triste recuerdo, flotando, naufragando y hundiéndose en el arcoíris monocorde del olvido. Buena, Paul. Oiga. Un poquito largo. No, está bien. Pero... observador casi, vio miles de imágenes ahí en ese poema. Sí, ese poema es... Harto sapo. Es un sapeo que hace en realidad como a todo lo que está ocurriendo en su entorno. Claro. Y eso ahí lo hace despertar un poquito de que en realidad... Pero es una visión a 360 grados. Exactamente. Total. Pasan cosas a su alrededor. Claro que sí, po. Agudo el loco. Oye, mira, yo te quería preguntar una cosa puntual sobre el mismo libro. ¿Cómo lo has visto tú? Porque es 2003 al 2016, con 13 años. Sí, harto tiempo ha pasado. ¿Cómo lo ves? Acasirio. ¿Cómo ha madurado, ha crecido? Yo creo que hoy día está tanto o más vigente que lo que ocurrió claro que en sí, ese po. Tiempo. ¿Eh? Porque el 2003, yo te estoy hablando que esto lo empecé a escribir como en el 97, se estaba recién instalando todo este proceso de mercantilización de la sociedad, de capitalización de la existencia y todo esto era en el fondo era un panóptico con respecto a lo que podía ser es la consolidación a lo de que este estaba sistema. Cachando casi lo que cómo venía la mano. Ya estaba viendo cómo se venía la mano. Entonces hoy día yo creo que sigue estando vigente y sobre todo los cuestionamientos que hace después, porque hoy día este poema que acabo de leer es como cuando hace la primera visión, pero más adelante se enfrenta a situaciones más concretas. Claro que sí. Que tienen que ver con el modelo de consumo, con la responsabilidad que tiene cada uno frente a estas imposiciones del mercado. Las lucas, la corrupción que estamos viendo ahora. Exacto. Ahora están pasando uno a uno. y con la pérdida de identidad también de las personas, en el fondo, que se involucran en esto, en esta Matrix, en el fondo, que le resuelve todos los problemas desde la ilusión solamente. Claro. Entonces, Casirio, oye, pues, en ese sentido, tiene eso. Dentro, siguiendo con el tema de la contingencia, bueno, te estaba diciendo que están pasando a uno a uno todos estos políticos corruptos, están de una forma jugándolo, porque no sé cómo, si realmente es malo justicia, porque tú sabes cómo son los tribunales en nuestro país, o sea, los buenos de repente tiran unas lucas por bajo y se lavan las manos, ¿cachai? Pero por lo menos están siendo juzgados. Eso es interesante, yo creo, después de tanto tiempo en que parece que construyeron un imperio sobre la ceniza y los huesos de los derrotados, hoy día por lo menos están pasando por tribunal aquellos que creían que se la estaban llevando pelada. Claro que sí. Y eso yo creo que, si bien no es la panacea ni la solución ni la forma en que vamos a reconstruir necesariamente la mejor sociedad de nuestro pueblo, es algo que se agradece porque da luces de que se puede hacer justicia. Claro que sí. Se puede hacer justicia y es necesario, y para poder construir algo mejor tiene que haber esta posibilidad de construir desde el reconocimiento de la culpa de aquellos que han corrompido nuestra forma de vida. Claro, a nuestro pueblo. A nuestro pueblo, sí. A nuestra gente, claro. Y hablando, bueno, más allá de estos pelotudos ladrones que son los políticos, que están pasando en filita india por tribunales, y van a seguir pasando, ojalá. También está el caso del milico que fue sentenciado ahí en Estados Unidos por la muerte del Víctor Jara. Que ahí también, claro, que tú acabas de decir que más temprano que tarde igual va a llegar la justicia. Con Víctor se ha demorado muchísimo. ¿Cuándo? 73 al 2016, más de 40 años, pero por lo menos ya se sabe quién fue el bruto que lo asesinó. Bueno, es un gran alivio, sobre todo para la familia, pero también para la sociedad y para todos los que de alguna manera valoramos el gran aporte que hizo Víctor Jara a nuestra identidad cultural. Claro que sí. Hoy día... Bueno, y atrás suyo no está mirando. Sí, claro. Excelente, bien acompañados estamos. Y qué bueno que se haya sabido. Y ojalá que esto también sea una reivindicación y se concreten las penas y la cárcel para claro, que sean efectivas, porque como cierto. Te decía, bueno, de repente no pasa nada, pues bueno. Cierto, que no sean sanciones morales nomás, sino que sean sanciones punitivas y con cárcel para aquellos que han vulnerado los derechos de toda la gente, en el fondo. Bueno, y generalmente pasa que estos cobardes se terminan matando. Claro. Los de Punta Peuco muchos se han matado. Otros sí, están alegando ahí. O se van viejitos ahí como pidiendo que se disculpa a sí mismo, y ni siquiera eso, ¿no? No, pues nada, pues si los buenos son unos maricones de mierda, hicieron mierda al pueblo. Bueno, en fin, oiga, Paul Varela. Contame. ¿Cómo estáis? Usted me dijo que había escuchado el programa. Sí, claro. Ah, qué bueno. Yo pensé que no me escuchaba nadie, güey, ya está. El Pedro se ríe. Soy malo Pedro. La tradición del programa es que el invitado se convierte en DJ. Excelente. Y de las canciones. Usted me mandó por Facebook, me había mandado tres, pero después hizo un trueque y un recambio, se arrepintió. Sí, y cambié, y creo que fue. No, no, cambió, digamos, para que si no después, a lo mejor la persona que le gustó la que cambió va a decir, claro. Puta, que la cagó el Paul. Bueno, queda después para las conversaciones. Sí, claro. Ahí después cuando esté en el bar ahí la pregunta, ¿qué canción cambia? Claro. Cambiate, Paul. Bueno. Entonces, usted se va a presentar. Perfecto. Parece? Aquí nos va a pasar la pauta. Empezamos con Fast Impact de los Manos de Filipe y viene la número 2. Perfecto. Cuéntenos por qué la pidió, por qué le gusta, qué recuerdo le trae. Mira, la canción que vamos a escuchar me encanta porque representa justamente aquel reclamo. ¿Ya? de los más desposeídos, que son aporte realmente para la construcción de una mejor sociedad. Y desde su privación nos dan un ejemplo de vida para aquellos que de repente... hacemos usufructo de solamente las garantías que nos da este modelo de consumo y hacemos que todo lo demás sea desechable. Entonces yo creo que es un llamado de atención para que nos preocupemos en valorizar aquellas cosas que nos hacen, que nos presenta la vida en el fondo. Y ellos son el mejor ejemplo. La canción se llama Cartonero y es del grupo Ataque 77. Mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. pero salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa, y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo, juntos a la par. Y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobreviví, devolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le estoy inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular y que teniendo asegurado el porvenir no paran de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, entonces, amigos, Cartonero, Ataque 66, gran banda punk argentina. Muy buena. Buenísima. Oye, ellos también estuvieron tocando ahí en Facing Pack. También. Sí, apoyando ahí a los obreros. Son buena banda. Excelente. Oiga, le quería decir algo, siguiendo con el tema de la metáfora que dijo usted, eso de, claro, el cartonero, de una otra forma. Pero yo también quiero, de una otra forma, reivindicar el oficio del cartonero. Que mucha gente dice, bueno, viene a desordenar la basura. Pero yo creo que es todo lo contrario, porque está el tema del reciclaje, ¿cachai? Está el tema de una otra forma, limpiar la ciudad, ¿cachai? Y ellos a la vez ganan lucas, pues, y un trabajo resacrificado, usted los ve de repente de madrugada. Trabajando. Súper sacrificado, pero también nos llaman un poco a la conciencia de cada uno, porque para uno lo más fácil es meter toda la basurita y que se lo lleve el camión. Claro que entonces, sí. Uno podría hacer la vida un poco más digna a esta gente y separando lo que ellos recuperan y entregándoselo en una bolsita, no sé, para que se lo lleven cuando pasen por su casa. Es un tema de conciencia. Es un tema de conciencia también. Conciencia. Sí. Bueno, y siguiendo para atrás todo lo que estamos hablando de todos estos locos que han causado este daño nefasto en nuestro pueblo, la conciencia anda por el suelo ahora. Es que la conciencia está mal pagada, parece. ¿Eh? Entonces, como tú dices, todo se compra y se vende, parece que lo más barato 12 es... 12 cuotas, precio contado. Claro, 12 cuotas, precio contado y olvidémonos del problema. Oiga, Paul, este programa se repite el domingo a las 14:30. Bueno, ¡para que se vuelva a oír! Muy digo bien. Yo. Muy bien, ahí lo estaremos entonces escuchando. Hora de almuerzo, un vinito. Claro, no es malo. Alguna cosita le pondremos. Algo para picarse. Un picadillo. Oiga, después de Casirio, ¿quiere leer algo más de Casirio o vamos, saltamos? No, vamos nomás. Vamos nomás. Después tengo acá, usted está trabajando actualmente otro libro. Sí, estoy me dice usted el nombre, por favor, porque lo, o lo voy a decir yo. Sí, dilo. Innomini Matrix. Innomini Matrix. Innomini Matrix. Sí. Cuéntenos, por favor, de qué trata, por qué ese nombre tan largo como un trabalengua. Es que es como es una suerte de continuidad de este concepto de que estamos viviendo en una sociedad que nos subyuga. La máquina. La máquina, la Matrix, ¿cierto? Lo hemos visto en el cine, lo hemos visto en el cotidiano mismo, en este maquillaje que nos vende la sociedad para mantenernos entretenidos, pero sin embargo es un reflejo de cómo nos tienen de apretado. Claro. Entonces, vivimos en este espejismo que es la matrix de la felicidad, en el fondo, pero también sabemos que esto nos condiciona y nos transforma a veces en máquinas funcionales a lo que el sistema quiere. Entonces, por eso de repente nos convertimos en robots. Algunos están más cagados y se convierten en zombies, ¿ya? Porque son los que es como reciben el proceso de transformación, la weá. O somos zombies o somos robots, pero nos quieren consumiendo, en el fondo. Entonces, Innomini Matrix es un poco es la descripción de este hombre robotizado que quiere sentir, en el fondo, y que quiere salirse un poco de esta condición que lo inhumaniza. Eso es un poco Innomini Matrix, y ahí hay poemas que hablan un poco desde el robot mismo, tomando algunos conceptos como los de Asimov, de las leyes de la robótica, y también lugares comunes como aquellas películas donde los robots se transforman en seres que nos quieren exterminar. Ah, claro, como Terminator, y nos generan toda esa socio-paranoia. Hasta la vista, baby. I'll be back. Volveré, encima nos dice. Oiga, yo tengo problema con su mismo. Consumimos zapatos, consumimos pantalones. ¡Qué buen chiste! Sí. Oh, me voy. Así es el consumismo. Cada uno ya, consumismo. Repasemos algún poemita de Innomini Matrix. Oye, pero la parte del Matrix, la máquina, pues ya adelante. En el nombre de la máquina. En el nombre de la máquina. Claro, que en el fondo es como eso de que estamos todos en el fondo ya vinculados y sometidos a esa máquina. Ya entendí. Vamos. Entonces, ¿son prosa poética, Paul? Mira, esta es como una introducción. Ah, ok. Para pasar al poema. Ya. Es corta, dice: en un principio fueron las corporaciones. Ellas transformaron el paisaje natural con sus líneas de producción. Agotaron los recursos naturales y los transformaron en bienes de consumo. Los transformaron a los consumidores en zombies y a sus lacayos, burócratas de escasa existencia, en robots. Pronto la humanidad se vio atrapada en una irrealidad virtual que buscaba destruir hasta el último rasgo de humanidad. Sometieron a los humanos conectándolos a pantallas hipnóticas, de las cuales no quisieron apartarse. Luego despotenciaron sus cerebros con microchips que regulaban sus ciclos hormonales. Después, las prótesis reemplazaron los órganos menos importantes. No hubo necesidad de sexo, no hubo necesidad de sentir. La necesidad de desplazamiento fue reducida a las labores de requerimientos de recursos. No hay necesidad de tener esperanza. En principio fueron las corporaciones. Hoy solo es la Matrix la que corrige todo. Innomini Matrix. El circuito se ha vuelto indeleble. Ya no hace cortes eléctricos ni acepta errores en la programación. El paisaje electrónico cubre el horizonte. Los superhéroes desaparecieron del mapa. Lo normal es lo supremo, aunque nadie está muy seguro de serlo. Rostros imperfectos, ajenos a las emociones, se parafetan a ambos lados de los mesones y las vitrinas. Las voces en off retumban en las bocinas y algo hace clic en el chip tecnosináptico de millones de entes conectados. ¿Cuál es la oferta del día? ¿Pagar la cuota del agua? ¿Pagar la cuota del gas? ¿Pagar la cuota del aire? ¿Pagar la cuota del juguetito para la felicidad? ¿Pagar la cuota de la carne? ¿Pagar la cuota de los orgasmos? ¿Pagar la cuota de la confianza? ¿Pagar la cuota de la limpieza intestinal? ¿Pagar la cuota de la pavimentación del cielo? ¿Pagar la cuota de la glorificación de los sepulcros? ¿Pagar la cuota de la amortización de la desertificación? ¿Pagar la cuota del silencio permitido? Innomini Matrix, obedezca o despierte. Aquí no hay más píldoras que las que le doraron. Obedezca o despierte. No espere que lleguen los héroes de las pantallas a salvar el mundo. Los efectos 3D en la realidad son severos. Mueren los jovencitos y la guagua de las niñas nunca aparecen. Los científicos locos no inventan máquinas voladoras a pedales ni máquinas del tiempo para visitar dinosaurios extintos. Trabajan para las corporaciones que inventan su futura enfermedad para venderle el remedo del remedio. No, los héroes no vendrán desde la tele. Aunque usted tenga un plasma de 140 kilómetros cúbicos, ellos no vendrán. Así que despierte, abra los ojos, sáquese las legañas y vea hasta qué se ha transformado el espacio y el tiempo que le toca. Estamos todos conectados a la Matrix y no ver los cables que nos atan es un maleficio electromagnético. Una amputación sensorial, producto de una irrupción fálica en el globo ocular. ¿Y cuántas veces ha recibido la dosis de irrupción fálica en el globo ocular? ¿O se lo explico en buen chileno? Yo sé, ¿te lo digo? ¿Ya? El pico en el ojo. Bueno. Ah, oh, pero es terrible, se quedó cochina. Oiga, ¿y cuándo hay publicación? ¿No está trabajando? Porque esos son la maquinita. Sí, bueno, este es uno de los elefantes blancos que te hablaba de antes. Claro que sí. Siento que todavía le faltan muchas cosas que incorporar. Está trabajando, pero estamos trabajando. Ahí con el cincel. Sí, claro. Está puliendo. Sí. Estamos incorporándole algunas cosas. Tiene que tomarlo así y le pega la sacudida para que caigan todos los escombros. Se van a traer todas las... Ahí van a... Es como las máquinas, van a sobrar los tornillos. Exactamente. Todo eso. No, cuando unos pendejos hay cachado, cuando abrí así curioso un... Los cassettes. O la radio, no la guardarí, después te sobran con kilo tornillo, weón. Siempre sobran, pues, y después las cosas funcionaban igual. Pues. Claro, weón, era muy raro. ¿Te pasaba, pero? ¡También! Sí, pero, sí, se te cayó un tornillo, tipo. Ah. ¡Dos tornillos! Bueno, hay algunos que todavía andan perdidos por ahí. Ah, claro, weón. Tornillos me refiero. Oiga, y aquí, oiga, si falta algo, usted me corrige, por favor, Paul. Tengo también que está tiene una compilación, que son obras preliminares, o sea, tu trabajo hasta ahora. Sí. Que lo tiene aquí encimita, encuadernado artesanalmente. Así es. Con una foto que dice obras preliminares, un mapa. Sí, un mapa de San Ramón. Mapa San Ramón. Sí, con algunos puntos y aquí, parte de que son Vareda con arquitectura. Con una melena esplendorosa, como hijopero, ¿eh? Sí, tenía lo propio en esos tiempos. Ay, ahora no, weón. El champú me perjudicó el peinado. Consumista, weón. No, pues de ahí dejé de usar el champú. ¿Sí o no? Con homo, ¿te la ves pelo con homo? Ya, y cuéntenos, ¿qué es la idea de obras preliminares? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Por qué se fue en esa volada? Explíquenme, por favor, Paul. Sí, lo que pasa es que se han ido acumulando las obras, los textos y las obras con el tiempo. Como te decía, desde el año 2003 que publiqué Casirio, tenía otros textos que también pude haber publicado con posterioridad y no lo hice por distintos motivos, en el fondo. Y fueron ahí quedando postergados hasta que se me ocurrió que en realidad sacar un libro era más barato que sacar tres. Entonces dije, voy a... ¡Claro! Juntar, el pack al tiro. Y voy a hacer el pack de poesía, dije. Tres pájaros en un tiro. Sí, exactamente. Entonces junté un libro que son relatos y cuentos que se llama Historia sin Tiempo. Perdón, pero eso quiere decir que también hay poemas o textos inéditos que nunca había publicado. Sí, la gran mayoría de ellos son inéditos. Ya. Porque este libro incluye este libro de cuentos que te digo, que son de área de relatos, y también incluye otro libro de poesía que se llama Poesía sin Tiempo. Mira. Y también compila Casirio. Entonces van los tres en uno, en el fondo. Y ese Poesía sin Tiempo, acá lo tengo, ¿de cuándo es? Ese es del año... ¿Antes o después de Casirio? Mira, yo creo que tiene cosas que son desde antes y otras que son después. Y son es como contemporáneo, de alguna manera. Mira, ¿y aquí en qué bola te va ahí? Y esa es la bola también es dar cuenta de lo que pasaba por mi cabeza en ese tiempo, ¿no? Como testigo. Sí, también es bien íntimo. Es un libro más íntimo esa poesía. ¿Le damos algunos poemas sin tiempo? ¿Te animás, no? Sí, claro. ¿A dónde gusta? Pues di la hoja, que soy pavo. Mira. Búsquela. No, pero la tengo aquí, si no es problema. ¿La tiene marcadita? La tengo marcadita, para que no se olvide. Le damos algo ahí de poesía sin tiempo. Y después nos vamos a la música. Ya, perfecto. Mira, te puedo decir. Mire que aquí la hora pasa cagando, ¿se ha dado cuenta? Sí, pues se da rapidito. Mira, voy a tener este que es un trabajo que estoy haciendo con los amigos también de KNTI. ¿Ya? Y con... No, vamos a leer este mejor. Vale. Después te cuento lo de Kennedy. Se llama Y Dios Dijo. Dios dijo, He visto el hastío florecer en tus ideas, la sedición haciendo nido en tu alma, la pureza de la infancia violada, el dolor que acarrea el peso de la felicidad, la pesadilla cayendo en cruces sobre el campo, la melancolía de anteriores tiempos que aún no llegan, el deseo del amor a oscuras, la premeditación premeditada, el cansancio y la pereza llegando a consenso, el consenso y la verdad en desacuerdo, y la risa ocultando el miedo y la envidia. Pero por sobre todo, he visto tus sueños de árbol emancipado y sus raíces telegráficas extendiéndose por tus venas, haciendo hervir tu sangre y tu espíritu mecánico en gestación como hierve mi mate en el brasero divino. Así que te vas de mi paraíso, a otro lado con tu combustión, a ganarte el pan con tu trabajo. Eso me dijo Dios, eso me dijo antes de caerse muerto. Muy bien. Ese es el poema de... Es uno de los poemas de poesía sin tiempo. Pero hay uno que me gusta mucho a mí. ¿Del mismo libro? Del mismo libro, ¿ya? Que se llama Manos Chicas. Vamos. Y que se relaciona con una historia que tuvimos con un grupo de niños trabajadores en la feria de San Ramón. ¿Y qué trataba ese trabajo? ¿Qué hacían ahí? Cuesta un poquito. Nos acompañábamos, le ayudábamos ahí a arreglar sus carretones. Mira qué mortal. Tratábamos de que ellos, no sé, disfrutaran también lo que hacían, como porque ellos lo hacían como trabajo. Claro, pero es, el fondo, flete. El flete, claro. El típico, pero que te llevas en la feria, le ayudo con la bolsa por unas monedas. Exactamente, pero ellos lo hacían también para ganar sus luquitas, pero nosotros queríamos que fuese también parte del juego de su vida. Entonces, y tratamos de que... Qué bacán. De que llegue, tuvieran un mejor pasar con su peguita. ¿Y resultó? Sí, resultó. O sea, esa es la idea. Ya, vamos. Tuvimos un par de tiempo con ellos. Se llama Manos Chicas, dice. Mi niño no juega a trabajar cuando sale temprano con su carrito a la feria, con un pan tostado en la guatita, y sus manos chicas, fuertes y limpias, para volver a la casa en la tarde a regalar de nuevo su sonrisa. Mi niño no juega a trabajar cuando sale apurado después de almuerzo y le quita el calor a la gente cuando de la pega viene en micro de regreso y mi niño le reparte helados para poder conseguir algunos pesos. Mi niño no juega a trabajar cuando después del colegio, a pesar de que no le pagan sueldo, ayuda a llenar las bolsas de alimento con el símbolo del canalla que lo explota sin miedo. Mi niño no juega a trabajar, solo construye sus sueños con la fuerza que lleva en las venas. La herencia es la sangre de ser hijo de obrero. Uh-huh. Ahí ese tema totalmente vigente también, sigue aún el trabajo infantil, sí, de una forma nefasta, y no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica. Y en el mundo, ¿eh? Claro, en el mundo. En todos lados, o sea, uno se pone una prenda hoy día y sabe que le hicieron en Pakistán, y en Pakistán tenían a niños trabajando en eso. Bueno, y pasa en Chile, y sigue pasando en muchos lados. Entonces, también hay un llamado a la conciencia de que es una realidad que uno no puede soslayar, uno no puede hacerse el hueón y decir que no hay niños que trabajan, sino que hay que valorizar de mejor manera y generar protección también para los niños que trabajan y que se ven en la necesidad. Bueno, el cename está la cagada, pues tienen todo. Sí, pues. O sea, ¿qué protección le estamos dando si en realidad los cabros se están muriendo en esos lugares? El Estado no hace nada por los niños de la patria, con todo lo que hemos visto en el Servicio Nacional. Pero no solamente hay que legislar, hay que generar acción de protección. Un tema profundo para atrás. Sí, pues, claro. Ahí, puta, si hablamos, está el tema de cambiar todas las redes y estructuras del Sename, o algo estatal que sea realmente como la gente decente. Y también podemos hablar ahí del tema del aborto. Sí, claro. Y miles de aristas más que pueden conllevar a la pobreza y al trabajo infantil. Exactamente. Explotación sexual de un niño. Niños explotados por todos lados, y tenemos que ser capaces como sociedad de enfrentar esa situación y de cambiarla de alguna vez por todas. Claro, claro. Oiga, vamos aquí, vamos con uno cabezón. Uh-huh. Uno bien cabezón. ¿Usted sabe quién es? Con una banda de Valpo. Una banda Valpito. De Valpo. Exactamente, y un homenaje a uno de los grandes maestros de la poesía chilena, que es Pablo de Roca, y esta gran interpretación que hace Pablo de Roca, acompañado por Ocho Bolas. Es muy buen tema, se llama Canto del Macho Anciano. Thank you.

hiriendo y muriendo de amor, arrasándola, alabada en temporal de besos, es ya nada ahora más que un león herido y mordido de cóndor. Caduco en la república asesinada, y como el dolor nacional es mío, el dolor popular me orada la palabra desgarrándose, como si todos los niños hambrientos de Chile fueran mis parientes. El trágico y el dionisíaco naufragan en este enorme atado de lujuria, en angustia, y la acometida agonal se estrella la cabeza en las murallas enarboladas de sol caído. Trompetas botadas, botellas quebradas, banderas ajadas, ensangrentadas por el martirio del trabajo mal pagado. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios que no existió nunca. Cuando grande voy a ser sindicato. Todos íbamos a ser indios hasta que llegaron los españoles y nos pusieron la cruz encima. Después con la espada impusieron el látigo y con el látigo nos amarraron al yugo. Todos íbamos a ser pueblo hasta que los martillos fueron cambiados por balas y las momias abandonaron sus sarcófagos para sembrar tumbas en sus valles de muerte. Todos íbamos a ser semilla hasta que nos envenenaron la genética y plantaron raíces de acero en nuestra tierra. Todos íbamos a hacer revolución, hasta que un río de sangre y olvido nos llenó el espíritu de chatarra, la que al oxidarse tiñó de rumbre los horizontes. Todos íbamos a hacer vuelo, pero trajeron las jaulas y con las jaulas llegaron los zoológicos y los centros comerciales, donde encerraron a los sonámbulos merodeadores de las avenidas del mega evento para la diversión de este imperio sin rostro, pero con copyright. Todos íbamos a hacer alegría, pero llegaron los maquiladores del telesuicidio y corchetearon muecas sobre los rostros de los sonámbulos y esparcieron la sangre que salía desde las perforaciones sobre los pómulos para aparentar rubor, quizás vergüenza, en aquella inexpresiva tabla rasa, sin raza ni raíces. Todos íbamos a hacer arcoíris, pero las luces fluorescentes fueron más incandescentes que los sueños conscientes, mientras que los dueños indecentes que robaban en el presente, indolentes prepotentes, roían los huesos de los colores entre gemidos y babas efervescentes. Todos íbamos a ser Quijotes, todos íbamos a ser piratas, todos íbamos a ser poetas, todos íbamos a hacer canción, todos íbamos a hacer estadística. Yo no quiero que a mi pueblo el mercado me lo muerda. Yo no quiero que a mi niña me la vuelvan reina. Yo no quiero que a mis sueños plastificados me los vendan. Yo no quiero que el silencio sea cómplice de la impunidad. Yo no quiero que al Estado en mercado me lo vuelvan. Y no quiero que mi niña me la vayan a hacer princesa y entre algodones de Disney me la duerman. Yo no quiero que la tierra en desierto la conviertan, ni que dejen sus entrañas vacías y sin peuma. No quiero que nuestra tierra se apague entre las estrellas, porque se acabó el canto de la gente de la tierra. Yo no quiero que a la tierra en desierto la conviertan. ¡Wow! Ahí sampleando la Mistral. Sí, claro. Era, justamente lo hice como homenaje para Gabriela. Y lo presenté hace un par de años atrás en el primer encuentro de poesía constituyente que se armó en la ciudad de La Serena. Invitaba con un gran amigo, Claudio Hernández, y en ese tiempo también estaba ahora ya nuestro gran amigo Álvaro Ruiz. Gran poeta. Lo he invitado para acá, pero no hemos calzado. Brevemente, antes que nos terminemos, Magazine, revista de poesía con Santiago Poesía. Cuéntenos un poquito, así a grandes rasgos, Santiago Poesía, ¿en qué consiste? Sí, estamos tratando de hacer a la gente una recopilación de lo que ha sido todo este bagaje de Santiago Poesía desde los últimos 3 años, desde que organizamos Santiago 43, pasando por la 40, experiencia... 40-43. Sí, que fue un homenaje que hicimos a los 40... años del golpe. Sí, una, bueno, recordando los 40 años, pero también recordando los 43 años del gobierno popular de Salvador Allende. Exacto, ahí está. Entonces, el juego. Sí, por eso era 40-43. Estuvo a todo cachete eso, yo tuve la oportunidad de leer... Estuvo muy a todo cachete, lo organizamos en distintas poblaciones de Santiago. Entonces, desde ahí que viene Santiago Poesía haciendo distintas actividades... siempre en sectores populares, en poblaciones. A mí me tocó en la historia, para variar. Sí, para variar. Pero estuvimos en San Ricardo también, estuvimos en Lormida, estuvimos en... ¿Está el cura? Sí, estaba... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el curita que hay ahora en la historia. Pucha, que es el sucesor de Pierre Dubois. Sí, yo en realidad no me acuerdo tampoco. No, pucha, no, vamos a ver igual. Hay que preguntarle a Satu, que era el que estaba más... Satu era el que cacha más ya. Sí, pero después de eso hicimos Invadiendo la Ciudad, donde también estuvimos en Maipú, en San Ramón, en La Pintana, en Renca... en varios lados más. Entonces queremos rescatar esa memoria, ¿ya?, que quede como registrado de que no solamente pasamos haciendo la poesía, sino que también sacamos un producto de eso, que fue esta revista en el fondo, que queremos que le dé continuidad, y no solamente a las obras de Santiago Poesía, sino que a los distintos quehaceres poéticos y culturales que se hacen en Santiago. Claro. Entonces partimos reconociendo nuestra propia historia, pero queremos también invitar a todos los demás a que nos comenten en qué están para que poder incluirlo en nuestros próximos números. Entonces también estamos presentando aquí... ¡Hagamos una convocatoria acá! Claro que sí, por supuesto. Que nos envíen su... ¿Es solamente los que han participado en Santiago Poesía? No necesariamente, la idea es que podamos compartir también con aquellos otros grupos. O sea, una convocatoria abierta. Una convocatoria abierta para todos los que quieran participar de este como sistema de difusión que sea esta revista. ¿Y algún correo? Paul.vareda. ¿Arroba? @gmail.com. Ya, pues, les quieren al Paul ahí, si quieren publicar un poemita en la revista... Sí, claro. O se comunican contigo y ahí ven cómo lo hacen. Exactamente. Ahora, bueno, estamos presentando 6 poetas, 3 hombres, 3 mujeres, para mantener el tema de que aquí somos todos... Para que no anden reclamando la parte literaria. Claro, o sea... La igualdad de género y todo el rollo. Son todos poetas inéditos. ¿Pero quién no acredita que todos son hombres y todos son mujeres? Ah, bueno, nos faltó ahí alguien más del... No, porque aquí está Charlie Alberti, po. Sí, bueno, ahí como lo puedes ver en esa foto, también aparece bastante... sospechosa. Ya, déjalo tranquilo, si debe estar en su casa. Nos vamos a encontrar más rato, me imagino. Felicidades, Charlie, un abrazo. También. Oiga, parte Santiago Poesía. Lo que es el Santiago Poesía, ¿hay más proyectos a futuro? Aparte de la magazine, revista de poesía. Sí, queremos también, después de sacar esta revista... También faltó Infección. Sí, Infección fue otra parte de este proceso, y hoy día queremos proponer esto otro, que es Poesía Asalto. La poesía invadiendo lugares ya de espacios públicos, no convencionales, por decirlo de una manera. Entonces trataremos de darle continuidad a este proceso también, en la medida de que nos logramos generar este esfuerzo colectivo, que no es tan Acá. Colectivo, porque siempre nosotros hemos dicho que Santiago Poesía no es un colectivo, es más bien un combinado de poetas, unos de 35, otros de 40, otros de 46, y también pueden haber otras graduaciones, pero los invitamos a todos a participar y transversal. Parte. Sí, es muy transversal, queremos que sea un esfuerzo de todos en el fondo. Sí, bonito. Oiga, cuando tenga noticias de Innominimatrix lanzamiento, nos avisa y pasamos el dato acá. Perfecto, están todos invitados. Y se nos fue, como le dije, volando la horita, así que le dejo el micrófono para que si quiere mandar saludos, descargarse con alguien, agarrar a chuchadas a alguien. Muy bien, muchas gracias. Invitarlos mañana, tenemos el lanzamiento del libro Lluvia y Merlot, del poeta Rebeco de la Jara, que va a ser en la Cava. O el nombrecito, me dio sé. Sí, bueno, por eso los dejo a todos invitados. Yo creo que también es un buen momento para llegar a pagar. ¿Ya hay vino de honor? Va a haber vino de honor. Ah, eso es importante. Sí, así que más encima que es en la Cava. Entonces sí, no, pues no, ese lugar es precioso en San Miguel, ¿eh? Súper bonito. Muy bonito. Muy acogedor, muy grande. Así que los invito a que participemos y acompañemos a nuestro amigo que viene especialmente desde Penco, en la octava región, a presentar su libro acá en Santiago. ¿Dónde entonces? ¿Y la hora? A las 19 horas en la Cava de San Miguel. Esto queda al lado de donde está el Jumbo. Sí, pues para Aero 6. Más o menos, para Aero 6, 6 y medio, por ahí. Bueno, ahí se sale para la Gran Avenida, sí, y claro, donde está la Cava, y lo van a mandar al tiro. Metro Estación San Miguel, por ahí. Ya, pues, oiga, muchas gracias por Vareda, pues. Muchas gracias a ustedes. Nos costó, pero salió la cuestión. Sí, oye. Dígame. Y me queda un temita, ¿no? Sí, pues, pero eso nos va muy con ese temita. Ya, porque ¿no? Para también quiero agradecer entonces a nuestros amigos a mis amigos de CANETI. Ese tema fue una participación. Vamos con ese tema, preséntelo y nos vamos. Yo aprovecho de despedirme de mis amigos y amigas. Hasta el próximo viernes, aquí va a presentar y nos vamos, nos echamos al pollo. Ya, perfecto. Como les digo, este fue un trabajo que hicimos con KNTI, el grupo que Nunca Te Importe, con el Manfred y al Rupa y todos los amigos. ¿De dónde son ellos? De distintos lados, pero de la escena musical acá de Santiago. Ya. Y hacen un rock punk muy especial. Y me pidieron esta colaboración para su libro, para su disco Carga Frontal. Y yo lo hice con mucho cariño también. Y gracias por la consideración. Y la canción se llama Deconstruir. Y los dejo con ustedes con KNTI, que nunca te importe. Ya, pues, nos vamos entonces. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! Entre las miles de piedras con las que he tropezado una y otra vez y que me han visto caer y caer hasta más abajo de las pesadillas humanas. Ellas se han burlado de mí, han machacado mi carne y ulcerado mis órganos con sus filos y frialdades, y mis dientes se han mostrado no el color de mi sonrisa sino el esbozo de mi ira. Me han visto derrotado, pero no me han visto vencido. Solo cuando esas piedras se agiten sobre mi tumba, podrán dejar que el tiempo las transforme en polvo. Porque mientras pase por este mundo, no trepidaré en apartarlas de mi camino. No culparé a la suerte de este destino, no lloraré por lo que me fue arrebatado. Dejaré que la noche me cubra con su cuerpo oscuro, lameré las heridas sanguinolentas, y cuando amanezca no habrá olvido ni mirar.